Viene ya en tránsito un equipo de Comisión Federal de Electricidad, acompañado por personal de la Policía Estatal de Seguridad Pública, con el propósito de reiniciar el servicio de electricidad aquí en la población, y que lo vamos a hacer de inmediato. Estamos esperando ya la presencia de estos trabajadores.